Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Y decíamos que íbamos a dar vuelta a la doctrina Chocobar. Bastan un par de páginas del librito que tenemos aquí. Librazo, por cierto, en su contenido, más allá de la cantidad de páginas, la hondura que tiene, la profundidad, para entender no solo un caso, sino la precarización de la vida en los últimos años argentinos. Es abrumador lo que contiene todo este libro. Y decíamos que íbamos a dar vuelta de la mano de los conceptos que tiene. El 8 de diciembre del año 2017, el policía Luis Chocobar asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un pibe de 18 años que acababa de robar una cámara de fotos. Desde ese momento, el Estado y los medios hegemónicos de comunicación avalan a Chocobar como un héroe y la política represiva del gobierno de Mauricio Macri pasó a llamarse doctrina Chocobar. ¿Qué hizo Dani Zenko, escritor, poeta, artista? Habló con Ivonne, con la mamá de Juan Pablo Kukoc, y la historia de vida que ella cuenta, incluyendo, por supuesto, el crimen de su hijo, incluyendo la violencia institucional posterior, puesto en verso, conforma ese resumen tremendo de la historia argentina. Además, este libro se vale de la opinión, de la mirada de distintas personas que suman conceptos, como la Negra Quinto, una militante del barrio de La Boca, como Esteban Rodríguez Alzueta, como Lucy Caballero y Vero Gago desde Ni Una Menos, como Ileana Arduino, Dana Rosenbitt y el colectivo Juguetes Perdidos, que suman conceptos a este material. Dani, gracias por estar acá y gracias por esta obra increíble. Por favor, gracias por la invitación. En principio, preguntarte cómo empezaron a darse las conversaciones con Ivonne, con la mamá de Juan Pablo, para tener esa versión de los hechos que tampoco ha aparecido, además, ¿no? Bueno, la conversación que está traducida materialmente a este gran poema es un solo encuentro. Siempre yo trabajo en un solo encuentro. Pero bueno, hubo muchos encuentros de mirar fotos, de charlar, comer empanadas, mirar unas con coca. Siempre todo en su casa de chapa ahí, en La Boca, a 4 cuadras de Caminito. Y la verdad es que yo empecé a caminar por el barrio por una invitación para hacer algo de mi obra en el barrio, nada que ver. Y me crucé con la Negra Quinto, esta militante que me hizo de guía un poco por los problemas del barrio. Y apareció la figura de Ivonne. Por supuesto, yo conocía el caso y yo me volví loco, por favor, presentámela. Por supuesto, todos en el barrio tenían mucho cuidado con a quién pasarle el contacto de Ivonne. Pensé que hay toda una movida mediática como que la quiere agarrar para ponerle el titular que quieran, y porque vende, su sufrimiento vende. Y bueno, después de varios encuentros, de mates ahí en las bibliotecas populares del barrio, bueno, confiaron en mí, me dieron el teléfono, y como 3 veces arreglé y nunca nos podíamos encontrar, siempre me dejaba plantado. Hasta que un día, que fue tipo hace 20 días, que fue este encuentro fue hace 20 días más o menos, fue el día que Bullrich fue a lo de Chocobar de vuelta. Y salió en todos los diarios, vengo a redoblar mi compromiso con Chocobar. Que eso después nos enteramos que era porque 3 días después Chocobar volvió a su cargo como policía. Ahora está actuando de policía en el municipio de Lomas con un arma en la calle. Y ahí yo le mandé un audio muy delirante que decía, si Bullrich redobla su compromiso con Chocobar, yo redoblo mi compromiso con vos, confía en mí, vamos a hacer el doble de libros, todo. Y ahí me dijo, venía a las 3. Era creo que la 1:40 y yo estaba en el otro lado de la ciudad. Y me fui corriendo y ahí tuvimos esa conversación que a mí me cambió la vida, por supuesto. Creo que a muchos. Charlábamos tal vez un poco también fuera del aire, previo a tu visita, Dani, y me contabas que es un solo encuentro y que ninguna de estas entrevistas, ninguna de estas charlas, ninguna de estas conversaciones está grabada, sino que acudiste a tu procedimiento de trabajo, que es ir tomando nota mientras la otra persona va conversando con vos. Y a medida que va progresando el relato, avanzando, se vuelve cada vez más intenso. Hay un momento en el que concretamente decís, las cosas ya no están bien, y empieza toda la cadena de dolor. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo es esa posibilidad de mantener este tipo de diálogo con personas como Ivonne, cargada de una cadena de violencias tremenda? Bueno, ese procedimiento, que en realidad mi obra es ese procedimiento, es encontrarme con una persona desconocida, no hacer preguntas, que esa persona me hable, no grabar nada, yo escribir bien rápido, a mano, todo lo que dicen, solo elimino muletillas, o sea, estamos acá en la radio, pongo, estamos acá en la radio, y cuando la persona inhala, voy al verso que sigue, hago enter, con la mano. Así que todo el corte de verso es su cadencia de respiración, medio su ritmo corporal. Y para mí es muy importante lo de no grabar, porque lo que queda de este texto que vos lees y por el que para mí se transporta esta presencia de ella que está como al lado tuyo hablándote, es porque lo que queda de ese encuentro es lo que sucedió en ese mismo encuentro. Yo después no puedo volver a mi casa, clase media, tomarme un vino, ponerlo a mitad de velocidad, desgrabarlo. O sea, la traducción material se da entre esos dos cuerpos en ese momento que se encuentran, y esa es como, no sé, mi garantía de la confianza que se genera ahí, y que creo que es la razón por la que ella cuenta cosas por primera vez, como por ejemplo esa violación de su hija, que creo que es el gran punto de inflexión del relato. Se quedaron de esos dos cuerpos moviéndose, que te reís, que ella habla rápido, o sea, tenés que esforzarte bastante, entonces te cansás, el otro ve en ese cansancio como una entrega, y como se va a generar una confianza misma de esa forma de escribir juntos, que creo que es la que hace que el texto tenga tanta carne o tanta sangre, no sé cómo se llama. Repaso un poco algunos recuerdos de la historia que va contando Ivonne, y uno dice, pobreza de entrada, situación de prostitución para tener que mantener a la familia, violaciones intrafamiliares, violencia policial desde siempre, exilios por motivos económicos, tener que dejar los lugares donde se había conformado algo porque la guita no alcanza y hay que buscar una forma más precaria pero para seguir subsistiendo. Y todo eso que termina desencadenando, en este caso, tremendo de gatillo fácil, que no termina ahí, porque aparte uno sigue leyendo la violencia institucional y no termina ni con el crimen del hijo el asunto, porque uno ve el hospital funcionando, uno ve el accionar policial a partir de los balazos que recibe Juan Pablo, y uno ve lo que pasa después en la justicia hasta que entendés cómo continúa una causa, y ni hablar este caso emblemático en el cual termina toda la clase política respaldando al policía criminal, ¿no? Entonces es como una cadena sin fin que, por otro lado, ni siquiera termina donde vos ponés el punto. O sea, es un caso que no puede terminar nunca porque está sucediendo todo el tiempo como una cinta de Moebius constante en la población, ¿no? Sí, mismo también las escenas que por ahí se escribían y aparecen con mucha presencia. Lo que creo que tiene el libro es mucha presencia, mucho tono de voz. Podemos escuchar a Ivonne hablar en la manera en la que está conformado el relato, y podemos tener la presencia de las imágenes que, por ejemplo, trae La Negra Quinto cuando dice que los desalojos son escenas públicas de disciplinamiento. ¿Cómo que...? Total. ¿Cómo es ese encuentro también con La Negra Quinto, la necesidad de ir a hablar, por ejemplo, también con Ilian Arduino, con Verónica Gago? Aparecen otras voces allí también. Eso fue muy hermoso. Una vez que yo terminé el relato, me fui con ese manuscrito a mi casa, lo pasé a la computadora. Por supuesto, yo estaba muy, muy conmovido. Me di cuenta de eso, de lo que vos decís, que hay una cadena, una secuencia de violencias de todo tipo, que, o sea, abrumadora. Y también... pensé en algo que vengo pensando hace mucho, que es desde que subió Macri. O sea, nos indignamos, nos agarra ira, rabia. Todo el tiempo tenemos reacciones muy intensas, pero yo como palabrista me di cuenta que como que me estaba costando a mí y a muchos de mis colegas poder detenerse un poco a pensar, a desmenuzar algunos prejuicios, algunas situaciones, como a trabajar con esas palabras para pensar problemas como y meterse un poco más hondo. Entonces decidí invitar a estas personas que cada uno se dedica... como a otro, o sea, que viene de otra dirección y que podía rodear algunos de los problemas que se desprenden del relato desde otras direcciones, y para mí fue muy, muy valioso. También con ellos me encontré, me hablaron, y nada, es un equipo, es una conversación hecha de gente muy increíble que para mí hace unos aportes. Como que vos terminás de leer el libro de Ivonne y te quedás medio perplejo, perpleja, yo, que por lo menos me lo sigo leyendo y no puedo creer. Y después están esos textos que es como una especie de... como si terminaste de leer y justo estabas con cinco amigos charlando, tomando un mate, y pues como, che, ¿viste esto de la violación? ¿Viste qué onda la estigmatización? Entonces... incluso puede no leerse, ¿eh? A mí me ha pasado ayer por momentos que tuve que interrumpir la lectura por agobio, por tristeza o por lo que sea. No es fácil de seguirlo, más allá del enorme laburo en verso, esa cadencia, y uno va entrando en esas vidas y demás, pero también por momentos es tanto que uno no puede procesarlo, digamos, ¿no? Por eso también está buena la mirada que puede aparecer de intelectuales y la mirada que da, me parece, un contexto que también agrega perspectivas que uno puede no tener. Por ejemplo, la perspectiva que agregan Vero Gago y Lucy Caballero de entender la vida de Ivonne también todo el tiempo como una madre que está haciendo de todo con trabajos no reconocidos, ya que hablamos tanto de economía feminista hoy. Bueno, el caso de Ivonne es tremendo, ¿no? Uno dice toda la vida para ver cómo hace para sostener a la familia con ausencias absolutas, por lo general... de una figura paterna y demás, ¿no? Con lo cual, esas perspectivas creo que van como ensanchando la obra para no quedarse únicamente en el dejo de la tristeza, ¿no? Totalmente, y para mí eso es re importante en casos como este. O sea, juntarse con Vero, con Lucy, que ya digan, bueno, en este caso se junta la doctrina Chocobar con la doctrina Urtubey. Porque mientras pasaba todo esto, tenés un senador que dice las relaciones intrafamiliares no son violentas. Hace 20 días le pegan un tiro a un pibe de 13 años a Ismael, ¿viste? En Chaco. O sea, en ese sentido nunca termina. Y de repente que se enteran esas personas que te digan, bueno, aparte es tan difícil reponer esta historia porque las dos testigos de esta historia son mujeres, y contra todo ese poder, ese relato de poder estatal y mediático, hay una mujer sentada en una casa de chapa que dice, yo la acompañé a probarse a fútbol, yo le organizé el cumpleaños. ¿Cómo es el relato de una vida contada desde esas cosas mínimas? ¿Cómo es una justicia como feminista desde ese lugar? O sea, bueno, lo de Esteban también a mí me pareció súper valioso, que él es un pibe que estudia estigmatización en la Universidad de Quilmes y que empieza a hablar como que el rol de la policía cambió, que el rol de la policía es vaciar los espacios, que, o sea, todas estas cosas que venían hablando antes de que el presupuesto sale de educación, de cultura, para irse a las policías, tiene que ser nutrida de toda una secuencia de miedos y de prejuicios que se juntan en un deseo de más seguridad. Y ahí hay un tema fundamental que lo dice la Negra Quinto en algún momento también, es el consenso para la represión, ¿no? Que en algún momento todos los vecinos y vecinas que bancaban las actividades militantes con la doctrina Chocobar le salen en contra porque publica una carta en Facebook contra el crimen de Juan Pablo y se le vienen los vecinos en contra, no te metas con Chocobar, ¿no? Es impresionante, yo eso no lo podía creer. Cuando fue el velorio de Juan Pablo decía que los vecinos salían, los escupían, le decían, ¿cómo van a bancar a un chorrito? Y yo le decía, pero es tu vecino. Bueno, nada, todas esas cosas son las que me parece que tenemos que desmenuzar y que un relato así pueden ayudar a rever. Y también en una implicancia tuya como artista, el relato de La Negra Quinto justamente da cuenta de lo que sucede a nivel gentrificación, de la manera en la que se desarrollan estos desalojos que hacíamos referencia recién. También es una manera de acercarte desde tu rol de artista en un distrito que está denominado Distrito de las Artes, a costa también de estos procesos de represión y de violencia policial. Completamente. De ahí están las contradicciones diarias como del rol del artista hoy. O sea, a mí me invita a ese proceso gentrificador. No es solo que yo caí justo a un barrio que está siendo gentrificado. O sea, yo soy un agente de gentrificación en ese sentido. Y la mayoría de los artistas que estamos trabajando en lugares así. Y el tema es, bueno, ¿qué hacemos ahí? Yo me decidía, dudé mucho si aceptar trabajar en ese barrio hasta que salí a caminar, me encontré con La Negra, que fue mi primer encuentro, y dije, ah, ok, como este procedimiento, esta situación, o sea, las situaciones siguen pasando. Yo no estoy de acuerdo con esos relatos de tipo, bueno, hay que infiltrarse en las instituciones, hay que sudaquearlas de adentro, como que en general no me morfo mucho esos clichés, porque no estoy tan de acuerdo. Es muy difícil, me parece que es muy compleja la situación. Pero a mí, en este caso justo, se me dio vuelta. Es una situación que me parecía re pedorra de ir ahí y trabajar para eso. Se me convirtió en un proceso que me cambió la vida a mí, que le cambió la cabeza a Ivonne y que de repente como muchas personas están leyendo. Así que como que me parece que está buenísimo reconocer como eso, cuál es el rol del arte en esta nueva fase del capitalismo, que es muy distinta a la de hace 20 años. Tipo, ahora no hay, si un empresario del poder financiero, del gobierno de Macri, no tiene un hijo artista, una hija artista, está re out. O sea, el mismo que hace 20 años se hubiera cortado las venas de qué vas a vivir, estaría re out. Y cualquier propuesta estatal, gubernamental, empresarial, con un poco de una fundación de arte, una movida ecológica, algo de las nuevas medicinas, se legitima. Entonces, o sea, nosotros somos agentes de ese proceso. Y bueno, nada, es un lindo problema para ver si se puede dar vuelta o desmenuzar también. Otro problema a desmenuzar. Como artista de las palabras, pero también en vínculo, obviamente, con diseño gráfico, con artes visuales y demás, resulta llamativo que hayas decidido un blanco sobre negro, letra grande, un negro sobre blanco, letra grande, cero gráfica en ese concepto. ¿Por qué esta cosa así como desde la tapa ya empezar a hacer decir a Ivonne? Yo siempre, todos los libros que hago son iguales. Esto siempre palabras y empiezan desde el principio y siempre abrís la tapa y directamente está la voz de la persona. No vamos a responsabilizar a Guillo de Pofay, un poeta que hacía eso vendiendo sus libros entre bares y que siempre arrancó así como no podemos pedirle a los árboles más permiso, así que vamos a arrancar totalmente, rápido. Totalmente. No, yo creo que eso es su voz por escrito. Como que lo único que necesita, mismo de un procedimiento, desde un diseño, desde la producción de un objeto, es hacer espacio para que esa voz suceda. Creo que no necesita más que eso. Ese es el criterio diseñístico. Maru te preguntaba por la gentrificación y lo que implica también los espacios artísticos, lo que implica la Fundación Proba en el barrio de La Boca también, y justamente ahora hay una muestra, ¿no?, en la Fundación Proba que tiene que ver con la doctrina Chocobar y con otras miradas posibles. Interesante también que el barrio pueda entrar a la Fundación Proa, más que la Fundación Proa instalarse en un barrio, ¿no? Claro. Ese es mío. Uh-huh. Ah, soy yo. Claro, lo que está diciendo todavía no me cuesta. Sí, no sé, la verdad, como sinceramente, espero que... Bueno, no sé quién escucha acá del otro lado, pero como que hay algo de... Como una cosa es la institución y otra cosa es el edificio. Esa fue una separación que para mí es importante de este proceso. O sea, a mí la institución me ayudó, primero me invitó y después me ayudó con los recursos materiales para que haya 1500 fanzines, 400 libros, que el lunes representamos en un merendero del barrio. O sea, yo jamás, ni yo ni todos mis amigos en un contexto como este podemos imprimir esa cantidad de material. En ese sentido estoy agradecido y esa es la institución también, es el apoyo a la institución. Pero lo que sucede adentro de sus edificios a mí me importa menos. O sea, me importa hacer algo para que las personas que vayan puedan acercarse a este material, pero para mí el trabajo es el libro y el fanzine, y para mí está bueno utilizar los recursos de las instituciones, pero separar a las instituciones de sus edificios. Para mí está bueno agarrar los recursos y salir para afuera. ¿Seguís en contacto con Iván? Sí, obvio. Ayer estuve en su casa con unos fideos caseros y el lunes pasó lo increíble, que es que, o sea, cuando yo la conocí, Ivonne, no iba a marchas, no se juntaba con otras madres luchonas, porque, de hecho en el relato lo dice, y de repente se empezó a juntar mucho con la mamá de Nehuen y de Lucas Cabello, otros dos casos del barrio. Uh-huh. Fuimos a la marcha de Gatillo Fácil, y el lunes abren con la mamá de estas dos, de estos dos pibes, un merendero en La Boca para los pibes del barrio, y se inaugura el merendero con la presentación de su libro. O sea que están pasando un montón de cosas en un mundo así muy concreto. Así que sí, sigo re en contacto y creo que vamos a seguir. Aparte ahora soy como medio, me llama todo el tiempo. Me llamaron de no sé qué, tipo, les paso el libro, decime, pasame el PDF. Es como que ahora, como que ella... Fue muy increíble para mí, porque yo hace años que vengo trabajando con esta fe de que los encuentros son la mejor forma de escribir y que el libro es un objeto político, un material para mover una voz impresionante. Y de repente Ivonne lo tomó, lo usa. O sea, desde que agarró el fanzine, esto todavía no estaba hecho, pero hace 15 días yo leí el fanzine y empezó a usarlo de esa forma. O sea, hubo algo de eso. Yo la vi y hubo una situación concreta de que esa persona agarró ese objeto como una especie de como medio cyborg también, pero analógico. Como un pedazo de su cuerpo que ella puede dar para que las otras personas la escuchen. Eso a mí me... Y no tener que reponer constantemente también, ¿no? Haberlo contado una vez implica, como señores periodistas interesados en este asunto, acá está mi historia, ¿no? Claro, para mí ella me dice, a vos los periodistas, o sea... Viste, yo soy blanco, pibe, no sé qué, a mí los periodistas me escuchan, más o menos pondrán lo que yo digo, pero me dice, yo voy ahí... No me dejan hablar, me interrumpen todo el tiempo, me ponen titulares de cualquier cosa. Yo no puedo ir más. Entonces dijimos, bueno, mandémosle el fanzine. Sí, además pensaba en la potencia de su palabra, de que el libro empiece directamente con la palabra de Ivonne, con una serie de líneas súper contundentes de afirmaciones, porque nosotros no existimos. Arranca con esa petición de principios casi. Y la potencia de su palabra en hechos en los que en general... La palabra de los familiares nunca está tomada en cuenta, donde hay que demostrar constantemente cuál es la verdad. Y arranca justamente diciendo, nosotros también tenemos una verdad, es como salir con un arma y ponerla, digamos, en lo alto. Esta es mi carta de presentación. Dani, para dar con este material, ¿cómo hacemos? Se puede descargar libre PDFs. Si alguien sabe hacerlo mejor, yo tengo unos drives que son unos links indecibles que están en mi Facebook. Ahora los podemos compartir en el Facebook del programa. Senco con Z y con K. Y con L. Y eso, está para descargar. Y yo tengo fanzines, libros, varios amigos están distribuyendo. El que quiere, por mi nombre, me pide en Facebook, viene a buscar a casa. O no sé, hoy voy a la casa de Mendoza, que hay una manifestación por la contravención esta aberrante que quieren aprobar. Y ahí voy a estar repartiendo. Eso, en internet o en la calle. Que se difunda entonces. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Dani Selco con nosotros, la manera de hacer un contrarrelato de la doctrina Chocobar.